ya saludaron al hermano que tienen a un lado, al otro, atrás, adelante. No se preocupe si tiene la mano fría, pues que sea un saludo rápido, porque sí está haciendo frío. Qué bueno, gracias a Dios, ya hacía falta un poco de frío. Es una bendición, es un privilegio el poder estar aquí, en la casa del Señor, alabándolo, bendiciéndolo, y pues sobre todo pues agradeciéndole el que nos tenga en este lugar y el que su misericordia nos alcance todos los días, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Quién agradece al Señor que su misericordia nos alcance todos los días? Y que aún en su misericordia, Él nos tome para servirle, ¿sí? Que Él nos tome, que Él nos haya visto, ¿sí? Y que Él diga, ¿sabes qué? Yo te voy a utilizar para seguir estableciendo mi reino aquí en la tierra. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Y fíjense, ¿cierto o no? La mayor parte de nuestros pensamientos cuando llegamos a Cristo es, ¿ahora qué sigue? Ya acepté a Jesucristo en mi corazón, ¿pero qué más sigue? ¿Sí? Entonces vamos a decirle a Dios que Él sea el que nos hable en esta mañana que nos dispusimos a venir desde temprano, a buscarle, a agradecerle, a obedecerle, y pues que sea mejor el que nos hable, ¿sí? Señor, muchas gracias, gracias por estar en este lugar, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestro corazón, amado Dios. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo en esta mañana tú nos hables, que seas tú el que nos dirija, que seas tú llegando al corazón para que reflexionemos qué es lo que tú quieres con nosotros, Dios, qué es lo que quieres que hagamos con lo que tú nos has dado desde que te hemos conocido, Padre. Muchas gracias, sabemos que no soy yo el que habla, eres tú, Señor, es tu Espíritu Santo, y a través de ello, Señor, muchos vamos a ser convencidos y saldremos de este lugar de manera diferente, Señor, como llegamos. Gracias, Padre, sé bienvenido a este lugar, sé bienvenido, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, aquí estamos para que seas tú tomándonos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y fíjense, y esa es una pregunta clave en nuestra vida cristiana, y pienso que es una muy buena pregunta, ya que de ella depende qué es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Quién se emocionó cuando le presentaron a Jesucristo, cuando Jesucristo llegó a su encuentro? Jesucristo les habló al corazón y ustedes se sintieron felices, que no podían contener la alegría en su corazón, en su interior. ¿Quién de ustedes fue alegre, triste, gozoso todo el tiempo en cuanto empezaron a recibir de Jesucristo, inclusive cuando estábamos en ese primer amor, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí la cuestión de que nos podremos preguntar, ¿por qué esta reflexión? ¿Sí? Si a lo mejor ya tengo muchos años conociendo de Cristo, ¿por qué esta reflexión? ¿Por qué vale la pena que hoy valoremos todo lo que estamos haciendo o hemos hecho con lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo? Vale la pena el que podamos reconocer qué es lo que Jesucristo, qué es lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Para que hagamos algo, para que hagamos algo por los demás y para que hagamos algo en su reino, ¿sí? Fíjense, Romanos 12, Romanos 12 del 6 al 8, dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Sí? Parte del año hemos estado hablando de las familias, de los hijos, porque es bien importante considerar que Dios nos puso en una familia, Dios nos hizo en una familia, ¿sí? Y que ahora, bueno, veamos que como familias podemos servir a Dios, servir en su reino, que podamos considerar, sin dejar a un lado, ¿verdad?, qué es lo que Dios nos ha dado para poder hacer algo, en familia, pero también personalmente. ¿En dónde hemos puesto o utilizado los talentos, los dones, las capacidades, la sabiduría, la inteligencia, el amor, la misericordia y en general todo el fruto del Espíritu de Dios que Dios nos ha dado? Debemos de considerarlo, debemos de empezar a recapacitar, en decir, bueno, ¿qué ha pasado? Desde que recibí a Jesucristo a mi corazón, desde que le entregué mi vida, desde que le entregué mi corazón, desde que recibí su Espíritu Santo, ¿ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Los tenemos guardados, están en stand-by, o si los utilizamos y los ponemos en práctica cada que se necesiten? Esos dones, talentos, todo eso que Dios nos ha dado como capacidades, inteligencia, sabiduría, ¿los tenemos guardados? Eso hay que reflexionarlo. No sé cuánto tiempo, fíjense, no sé cuánto tiempo tengas como cristiano. Si ya tomaste todos los cursos que existen hasta la fecha, si tiene mucho tiempo que entendiste que Dios dejó un diseño divino como modelo y establecerlo en tu vida personal y familiar, en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Pero de lo que sí estoy seguro es que cuando llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón y queremos caminar conforme a su voluntad y aceptamos vivir con Él por siempre. Hay un anhelo en nuestro interior de obedecerle y servirle, ¿sí o no? ¿Quién de aquí en cuanto recibimos a Jesucristo dijo, Señor, pues no sé por qué estoy aquí o no sé por qué me presentaron tu nombre, pero yo lo que quiero hacer es servirte, quiero aprender a obedecerte, quiero aprender a servirte, ¿sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí algún día pensamos eso, ¿cierto o no? La pregunta aquí es, ¿cómo te sirvo y en qué puedo servirte, Señor? ¿Estaré capacitado? ¿Estaré preparado para servirte, Señor? ¿Sí o no llegan esas preguntas en cuanto empezamos ese caminar con Dios, ¿verdad? En cuanto empezamos a tener una vida diferente, en cuanto empezamos a dejar al hombre viejo, a la mujer antigua, la dejamos, ¿cierto o no? Son preguntas muy comunes en nuestro nuevo caminar con Dios. Pero sin duda alguna llega el tiempo en que tendríamos que entender que Dios quiere que sirvamos en este mundo dentro de su reino. Y Él desea que tomemos el gran ejemplo de su Hijo Jesucristo, porque recordemos que Él mismo vino a dar ejemplo de servir o de servicio al hombre, al ser humano. ¿Sí? Fíjense, en primer lugar, en Mateo 20, en Mateo 20:28, pues el Señor nos deja ese gran ejemplo. Mateo 20:28, el Señor Jesucristo, Él mismo nos deja ese ejemplo y dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? O sea, hace que el Señor Jesucristo, en pocas palabras, vino a servirnos. Y estoy seguro que hasta el día de hoy, Él nos sigue sirviendo, ¿cierto o no? Porque tenemos trabajo, porque tenemos un hogar en donde vivir, porque tenemos un negocio tal vez, porque tenemos una familia, ¿sí? Él ha cumplido promesas y promesas a nuestra vida, ¿sí? Y entonces, Él nos enseña que Él vino a servir. Aquí la reflexión es, bueno, ¿y yo qué hago? Yo estoy haciendo lo mismo, yo también he pedido lo mismo, yo también puedo decir lo mismo. Y en segundo lugar, nos comisiona, el Señor Jesucristo nos comisiona a eso precisamente, al servicio. Dice en Mateo 28, del 16 al 20. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesucristo nos comisiona. O sea, hace que el Señor Jesucristo quiere que empecemos a servir en su reino, ya sea como familia completa, ya sea en lo personal, porque hay veces que ocurre eso. Hay veces que alguno llega, algún integrante de la familia es el primero a llegar a Cristo, ¿sí o no? Ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sea un hijo, pero a través de ese integrante de la familia puede llegar toda la familia a los pies de Jesucristo. Ya ha sucedido muchas veces, ¿cierto o no? Pero Jesucristo aquí en estos versículos nos comisiona y nos anima a servir y a decir, ¿sabes qué? Salgan, ¿sí? Salgan y prediquen el Evangelio. Hagan nuevos discípulos. Aquí la gran ventaja que tenemos es que dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ese es el gran respaldo que tenemos. Así de que no debemos de temer en poder decir, o no debemos de dudar en decir, Señor, ¿podré servirte? ¿Para qué soy bueno, Dios? ¿De verdad te has fijado en mí para servirte? ¿Te has fijado en mi familia para poder servirte? Hemos identificado, hermanos, nosotros en el servicio de Libre de Adicciones trabajamos también con la familia, porque estamos de acuerdo en que el adicto tiene que tener una restauración integral, ¿sí? Por lo tanto, les invitamos a los familiares del adicto que ellos también se integren, que ellos también sean parte de esa restauración, de esa rehabilitación de su hijo, de su esposo, de su sobrino, del nieto, de la persona que estén apoyando, ¿sí? Porque es bien importante en que se integren y que ellos empiecen a aprender, ¿sí? Y inclusive al primero que pueden servirles a él mismo, a ese integrante que necesita ayuda para salir adelante, para romper las cadenas de adicción, para romper esas ataduras de la drogadicción, del alcoholismo o de cualquier otra adicción. Entonces las familias empiezan a aprender a servir, por lo mientras, a ese integrante. Ya después empiezan a servir. Y es algo hermoso, de verdad es que es algo precioso el saber y ver cómo la familia empieza a servir. Es hermoso el poder llegar a este lugar y poder ver a chicos, poder ver a jóvenes sirviendo desde que vamos entrando, sí o no, al estacionamiento, ¿sí? Eso significa que los integrantes, aún los más pequeños de la familia, pueden empezar a servirle al Señor, a su Señor, ¿verdad? ¿Qué tenemos que reflexionar si lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros lo estamos haciendo por Él? Si lo hacemos por amor, por gratitud, por misericordia, por cumplir el segundo mandamiento más importante que Él nos dejó. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante que Él nos dejó escrito? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor empieza a enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que no somos dignos de recibirlo. Muchas veces nos pensamos que no somos dignos de servirle. No sé si a ustedes les haya pasado, a mí me pasó. A mí, en algún día, en cuanto el Señor Jesucristo llegó al encuentro, me dio la oportunidad de conocerle, y me rescató, ¿verdad? Me enseñó a vivir de una manera. Llegó el momento en que le dije, Señor, pues yo creo que no soy para servirte, ¿sí? Porque mira de dónde vengo, de lo menospreciado, de lo más vil. Pero si tú quieres, ¿verdad? Si tú me das la oportunidad de hacer algo en tu reino, pues aquí estoy, ¿sí? Y empecé a conocer el servicio. ¿Por qué? Porque Dios había puesto ese amor que no había en mí. Yo no tenía amor en mí. No conocía ese segundo mandamiento tan importante que Dios dejó. Yo no conocía ese amor en mí porque me estaba destruyendo a través de las drogas. ¿Cómo iba a servir a otro que no conocía? ¿Cómo iba a servir al prójimo? ¿Cómo iba a servir a los de mi casa? Jamás lo iba a poder hacer porque no me servía a mí mismo, no me amaba a mí mismo, ¿sí? Entonces el Señor nos empieza a enseñar ese amor por nosotros. ¿Para qué? Para entonces amar al prójimo y servirle al prójimo, porque Él quiere que le sirvamos al prójimo dentro de su reino. Para eso fuimos llamados, por eso está la comisión. Aquí hay que entender si verdaderamente nos amamos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo y entonces de esa manera poder servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tenemos, verdad? ¿O qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? Hay que reflexionar en eso. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él nos dio. Ya lo dijimos al principio, nos ha dado dones, talentos, capacidades, inteligencia, ¿sí? Y que todo eso que Él nos ha dado lo podemos utilizar dentro y fuera de su reino. Eso quiere decir que también consideremos qué es lo que el Señor nos ha dado, qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor nos ha dado nuestra familia, un empleo, un negocio, un servicio tal vez, ¿sí? La capacidad de poder representar una colonia, no sé, Él nos ha dado muchas capacidades y talentos, y ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar. Tal vez por mucho tiempo lo hemos pensado, a lo mejor en cuanto llegamos a Jesucristo, vuelvo a repetir, lo entendimos. O a lo mejor ustedes me pueden decir ahorita, bueno, esto yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo. ¿Saben por qué lo estamos retomando nuevamente? Porque tristemente se ha dejado a un lado. Se ha dejado a un lado el poder entender que a eso fuimos llamados. Y lo acabamos de leer. Y miren, aquí en este centro cristiano, en donde Dios nos puso, ¿verdad? Existen los 5 ministerios que Dios estableció en su iglesia. Y dentro de esos ministerios hay aproximadamente 115 servicios a nuestra disposición. Hay aproximadamente 115 servicios, ¿verdad? Los cuales la mayoría se usan para ayudar a la gente directamente, ¿sí? 115 servicios, ¿verdad? En que hay, inclusive salimos del santuario en la explanada, ustedes han visto las mesas, los stands, ¿verdad? De los servicios. Y a lo mejor tú dices, bueno, voy a reconsiderarlo, porque a lo mejor ya dejé de servirle como familia, ya dejé de servirle como persona en lo individual, y quiero servirle al Señor. Quiero ver por mi prójimo, quiero ver por ese necesitado. Tal vez dejé de servir hace mucho tiempo, ¿sí? Y lo quiero reconsiderar. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Yo te invito a que el día de hoy, si en tu corazón está esa decisión, no te vayas sin visitar alguno de esos servicios. Dios te va a dirigir. Su Espíritu Santo te va a guiar porque Él conoce tus dones, tus capacidades, tus talentos, y Él te va a guiar hacia dónde, ¿sí? Él te va a decir en dónde quiere que le sirvas dentro de su reino, ¿sí? Y aquí podemos ver, exactamente en estas gráficas podemos ver todos los servicios que hay. No sé si alguna vez te has dado a la tarea, hermano o hermana, de preguntar, ¿no? No sé si te has dado a la tarea de decir, ¿sabes qué? Yo quiero investigar qué podemos hacer aquí dentro de la iglesia donde Dios nos puso, dentro del centro cristiano donde estamos aprendiendo, edificándonos. Y a lo mejor algún día fuimos a las oficinas y poder preguntar, ¿sí? Oye, ¿cuántos servicios hay aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿En dónde puedo servir? ¿Sí? Y lo puedes hacer ahorita con cualquiera de los responsables que estén en las mesas, en los stands, allá afuera. ¿Sí? Inclusive está el nuestro de Libre de Adicciones. Miren, dice en Juan 14, del 12 al 14. Porque muchas veces pensamos y dudamos y decimos, Señor, yo tendré la capacidad para servirte en alguno de estos servicios. Y dice aquí en Juan 14, del 12 al 14, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Sí? O sea que Jesucristo está respaldándonos. Muchas veces nos impacta el decir, ¿por qué hay tantos servicios? Y en todos esos servicios, tal vez en lo personal o como familia, ya decidimos, ya oramos, ya el Señor nos guió, ¿sí? Y el Señor nos está guiando a determinado servicio para poder servirle como familia. Fíjense que también hemos identificado que ahora que estamos, ahora que el pastor Gilberto Rocha nos ha estado predicando de poder rescatar a nuestros hijos, salvar a nuestros hijos, hemos identificado que a través del servicio, esos hijos son atraídos a Cristo. Han sido atraídos a los pies de Dios. ¿Sí? Y lo podemos ver, aquí hay muchos ejemplos de familias completas sirviéndole a Dios. Desde los más pequeños, medianos y chicos, ¿verdad? De todas las edades en la familia, todos están sirviéndole a Dios. Entonces esa es una gran bendición. Y si queremos rescatar a nuestros hijos, si queremos salvar a nuestros hijos, si queremos que nuestros hijos no se despeguen de la vid verdadera, bueno, pues vamos a invitarles. Pero ¿saben cómo? Con el ejemplo. El poder decir, Señor, ¿verdad? Entre mi familia vamos a estar orando, vamos a estar clamando para que tú nos dirijas hacia dónde quieres llevarnos y en dónde nos quieres poner, en qué servicio nos quieres poner. Y que seamos familias en servicio. Y que todo el tiempo estemos sirviendo. Lógico, tenemos nuestras actividades, pero dentro de la cuestión con el Señor y en su reino, que estemos sirviéndole. Sin duda alguna, es un privilegio servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero tristemente, fíjense aquí, no todos lo ven así. Muchos ven el servir a Dios como un sacrificio, no como algo con valor incalculable al obedecerle. Creen sacrificar su tiempo, su esfuerzo, ¿verdad? Y no tiene por qué ser así. ¿Quién está de acuerdo que es un privilegio poder servirle al Señor de Señores y al Rey de Reyes? ¿Verdad? Porque lo hemos hecho. Estoy seguro que de todos los que estamos aquí, lo hemos hecho o lo estamos haciendo. Tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha dado para poder seguir estableciendo su reino aquí en la tierra. Tristemente hay gente que va dando. Fíjense, yo conozco a personas que dan su testimonio. Todos, por todos lados van dando su testimonio con mucha fe. Lo triste aquí es que esa fe o ese testimonio es sin obras, ¿sí? Sin hacer valer su propio testimonio, no haciendo nada por los demás. Lo hace sin llevar por obra lo que Dios le dio para hacer algo por los demás. Esto quiere decir que hay personas que dan testimonio y los invitan a dar testimonio y andan por todos lados dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sí, eso es maravilloso. Y eso lo tenemos que poder reflejar con los demás que no conocen de Cristo. Lo triste aquí es de que después no hacen nada. Después de dar su testimonio, regresan a sus actividades y como si nada hubiera pasado. Porque a lo mejor esa persona da su testimonio de que Dios lo sanó del cáncer, de que Dios lo sanó de leucemia, o de que Dios lo rescató de la cárcel, o de que fue restaurado de las adicciones. Y eso impacta a la gente. Sí lo sabemos. Pero no hacen nada por los demás. Solo su testimonio. Y puede hablar mucho el testimonio, claro que sí. Pero hablaría más si hiciera algo por los demás. Si fuiste sacado de la cárcel, pues adelante. Dile y ve con los que están todavía en el reclusorio a decirles y a proclamar el nombre de Jesucristo allá adentro. Y a decirles que Jesucristo vino a aperturar, ¿verdad?, las cárceles. Entonces, esto quiere decir de que esas personas o las personas que hacen esto tienen también las capacidades, los dones, los talentos. No nada más de dar su testimonio sin un resultado. O con mucha fe, pero sin obra. Sino que tiene también esa capacidad para decirle a la gente que solo Jesucristo puede sanarlos, puede salvarlos, puede restaurarlos. ¿Verdad? Alguna vez, ¿verdad?, así preguntándole al Señor, siempre estoy preguntándole al Señor, y alguna vez preguntaba, ¿cuántos adictos habrá en el mundo? ¿Verdad? Porque pues nos ponemos a orar por ellos, nos ponemos a pedir por ellos, a interceder por ellos. Y algún día, platicando con Dios, yo decía, ¿cuántos adictos habrá en el mundo? ¿Verdad? Y por lo que pude investigar, lo triste y la sorpresa que me llevé fue muy grande. Desgraciadamente, ¿verdad?, desagradable fue la noticia y triste, porque ahorita en el mundo hay 300, según las estadísticas que hay de la Organización Mundial de la Salud y de esas instituciones que se dedican a hacer estadísticas, hay 315 millones de personas que consumen drogas en el mundo, sustancias. Y si nos ponemos a pensar, y me ponía a preguntar, ¿qué se puede hacer con todas esas personas? A lo mejor podemos decir, sí, Mario, me estás hablando de que son 315 millones de personas en el mundo. Pero aquí en México, ¿verdad? Tal vez no tengo una cifra exacta, pero en México, a México aporta una gran cantidad de personas que son consumidoras. ¿sí? Y son unos miles de personas, ¿verdad?, que consumen sustancias y que se están perdiendo en las drogas, en el alcoholismo. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué podemos hacer con esas personas? A lo mejor podemos decir, pues no podemos hacer nada porque ellos se lo ganaron y ellos están perdiendo su vida. Bueno, entonces les cambiaría un poquito la pregunta. ¿Qué quisiera Jesucristo que hiciéramos con todas esas personas? ¿Que se quedaran así? ¿Que se fueran al infierno? ¿Verdad? ¿Que se perdieran sin una vida, en una vida sin Cristo, en una eternidad sin Cristo? Eso es lo que quisiera Dios. ¿Sí? De la misma manera, me preguntaba, ¿cuántos enfermos habrá? ¿Cuántos enfermos habrá en los hospitales? No tengo cantidades, pero si nos ponemos a pensar, dices, ¿cuántos enfermos habrá? ¿Cuántos presos habrá en las cárceles? También las estadísticas, ¿verdad?, del sistema carcelario. Todavía el año pasado, en mayo, las estadísticas eran de que eran casi 300,000 presos aquí en México. ¿Qué se puede hacer con esas personas? ¿Estaremos capacitados para ir y predicarles las buenas nuevas, la salvación de Jesucristo? Admiro y respeto mucho el servicio de reclusorios. De verdad que es un gran trabajo allá adentro. Porque allá adentro, dentro de los reclusorios, sí es otro mundo. Como se puede decir, es otro mundo allá adentro. Y respeto mucho ese servicio, de verdad que las veces que nos han invitado a compartir allá, es una carga tremenda también, el ver a mucha gente perdiéndose. Gracias a Dios ahí está, porque también ahí hay grupos cristianos, y hemos ido a compartir, hemos ido a bautizar personas allá adentro, ¿verdad? Y muchos que han llegado a los pies de Cristo, pero todos los demás, son casi 300,000 presos los que están en los reclusorios. ¿Cuántos ancianos habrá en asilos? ¿Cuántos ancianos habrá? Y seguían las preguntas, yo me preguntaba muchas cosas. ¿Cuántos niños huérfanos hay en casas hogar? ¿Cuántos niños habrá? Muchísimos. ¿Quién va a hacer algo por esos niños? Sabemos que aquí en el Centro Cristiano, ¿verdad?, existe Casa Asistencia, que es una institución de asistencia privada y que se dedica a esto. ¿Sí? Déjenme decirles que también es la institución Casa Asistencia IAP también, inclusive ha estado pidiendo si hay profesionistas en diferentes áreas para el cuidado, la enseñanza de los niños. Inclusive hay voluntariado para poder ayudar a esos pequeños que están desamparados, que están huérfanos y que están en espera de una familia, sobre todo una familia temerosa de Dios, una familia que ame a Dios, y que después esos niños, siendo parte de esa familia, pueda servirle a Dios. ¿Sí? Muchos podemos decir, ¿quién dijo yo? ¿Sí? ¿Cuántos enfermos mentales en psiquiátricos? ¿Saben? El peor lugar que he visitado en mi vida es un hospital psiquiátrico. Ya ni la cárcel les llega. El peor lugar que he visitado es un psiquiátrico. Y le doy gracias a Dios porque de ahí también me rescató. De haber llegado a un lugar así. ¿Sí? ¿Cuántas personas con AMS o que son homosexuales, por ejemplo, con atracción al mismo sexo? ¿Cuántos homosexuales habrá en México o en todo el mundo si nos vamos más lejos? ¿Sí? Hace poco el pastor Gilberto nos comentaba que tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de Exodus, que es un ministerio que se dedica precisamente y exclusivamente a esta área, en ayudar a las personas con AMS, atracción al mismo sexo, ¿sí? Y de verdad ahí Dios nos permitió ver cuánta necesidad hay de poder ir y compartirles el Evangelio. Ellos tienen su vida, nosotros les respetamos, los amamos porque, ¿sabes qué? Jesucristo murió por ellos también. Hacen su vida, pero creo que Jesucristo quiere su arrepentimiento para salvación. ¿Y quién les va a ir a compartir? ¿Quién les va a ir a predicar? ¿Quién les va a ir a decir que Jesucristo los ama y que Jesucristo les ofrece una vida nueva? ¿Quién va a ir? ¿Sí? Y estaba recordando parte de lo que aprendíamos en ese evento, en ese encuentro que hubo de Exodus, que de verdad se veía mucha necesidad, muchas personas, ¿verdad?, con atracción al mismo sexo, muchos otros restaurados, muchos otros de verdad con una vida diferente, sirviendo al Señor en esa área y pasando el mensaje, diciéndoles, sí se puede cambiar. Ahora mi vida es totalmente diferente, ahora ya soy casado, tengo mis hijos y le sirvo al Rey de Reyes. Pasando el mensaje en que sí se puede salir de ese sufrimiento. Y fíjense, de acuerdo a la encuesta de valores de la juventud que realizó el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, junto con el Instituto Mexicano de la Juventud, estas son estadísticas de un poco atrasadas en el 2012, se encontró que el 3.6 de las y los jóvenes encuestados se reconocen como gays, homosexuales o lesbianas. Dicha encuesta fue representativa de todas las regiones del país, esto quiere decir que son un poco más de 9 millones de personas homosexuales. ¿Qué vamos a hacer con eso? Diríamos. ¿Qué quisiera Dios con ellos? ¿Que se perdieran? ¿Que se fueran una eternidad sin Jesucristo? ¿O que lleguen a la salvación? ¿Que se arrepienten de todos sus pecados? ¿Que cambien de vida y lleguen a la salvación? ¿Qué querrá el Señor? Y fíjense, por otro lado, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, en el 2010... en el país hay casi 230 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo. Imagínense, eso fue en el 2010, hace 6 años. ¿En cuánto estará ahorita la estadística de cuántos hogares están compuestos por parejas del mismo sexo? ¿Cuántos más? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer por ellos? ¿Que se queden así? ¿O que podamos hacer algo como pueblo de Dios, como personas, como hijos escogidos por Dios? Porque ¿sabes qué? Fuiste escogido por Dios, ¿eh? ¿Tú lo crees? Si no, no estuviéramos aquí. ¿Cierto o no? ¿Cuántas mujeres viviendo en albergues, por ejemplo? ¿Cuántas mujeres golpeadas viviendo en albergues? En albergues para mujeres maltratadas. ¿Cuántas habrá? ¿Cuántos indigentes y personas abandonadas habrá en las calles? ¿Cuántas familias desintegradas? ¿Cuántas familias destruidas habrá en nuestro país? ¿Cuántos jóvenes desperdiciando su vida, aceptando los deseos y deleites que el mundo les ofrece? ¿Cuántos habrá? Yo trabajé 8 años en diferentes antros aquí en México. Trabajé 8 años en discotecas, bares y centros de perdición. Y de verdad, cuando uno vive eso, digo, cuando uno no tiene a Cristo, pues a uno no le interesa. Pero cuando uno está del otro lado y ya tiene a Cristo en su vida, dices, wow, qué perdición. Qué perdición, porque hay antros y hay discotecas repletas de jóvenes, ¿sí? Y ahora ya en este tiempo adolescentes, perdiendo su vida, aceptando esos deseos que el mundo les ofrece y que para ellos es normal. Eso mismo pensaba yo, ¿verdad? Pero ahora dices, no, tenemos que hacer algo por esos jóvenes. Tenemos que hacer algo por esos jóvenes, porque se están perdiendo. Y saben, son muchísimos, muchísimos. ¿Sí? ¿Cuánta gente sin conocer de Dios y de una vida eterna que el Señor les ofrece? ¿Cuánta gente hay sin conocer de Dios? Son muchísimos, muchísimos los que hay, ¿verdad? ¿Pero qué tendríamos que hacer? Aquí es la gran pregunta. ¿Qué tengo que hacer como familia? Sí, estoy rescatando a mi hijo, estoy procurando que mis hijos no se aparten del camino, que estén pegados a la vida verdadera junto con nosotros. Y se los vuelvo a repetir, viendo nuestro ejemplo, viendo que hacemos algo por los demás, viendo que servimos en el reino de Dios, que le servimos a los demás, pues lógico que eso lo pueden adoptar ellos. ¿Sí? Y a lo mejor muchos jóvenes dicen, sí, pero ese es tu Dios, papá. Pues vamos a enseñarle nuestro Dios. Vamos a enseñarle las capacidades, el poder que Dios tiene. Y Dios los va a convencer, ¿cierto o no? Yo recuerdo algo que impactó, ahorita que estábamos viendo de los hospitales, yo recuerdo que cuando empecé a llegar a Cristo, después de que salí del centro de rehabilitación, llegué a México y pues bueno, ya no me pude congregar, ya no me pude reunir en el centro donde Dios me rescató, por ciertas circunstancias y problemas, pero bueno, la recomendación fue busca un centro cristiano cerca de tu casa, perfecto. Yo recuerdo que Dios me llevó a una pequeña iglesia. Y ahí conocí a muchas personas. Ahí estuve un tiempecito. Pero conocí a una familia que impactó mi vida. Una familia que desde que llegué, el varón me dijo, ¿cómo estás, hermano? Seas bienvenido. ¿Sí? Y 2 o 3 veces que me saludaba, yo decía, este hermano es buena onda, ¿no? porque yo no pensaba que la gente fuera buena, que la gente tuviera buen corazón. Por la vida que llevé, yo no pensé que hubiera gente de verdad con un buen corazón. El chiste es de que este hermano siempre me saludaba, me presentó a su esposa, tenía dos hijos, una niña como de 12 años, un niño como de 10 años. Y siempre me saludaban, yo los saludaba. Pero recuerdo que un día fui al hospital y yo me los encontré ahí. Ahorita recordé cuando estábamos viendo lo de los hospitales y que hay muchas personas dentro de los hospitales. ¿Y qué se va a hacer con esas personas? Yo recuerdo que estaba ahí y de repente vi a la esposa, a la hermana, y vi a sus dos hijos. Los vi con su Biblia en la mano, pero ellos estaban orando. Estaban orando en la sala de espera. Y de repente me vieron, me saludaron, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has estado? Y les digo, pues bueno, vengo a que me saquen unas placas porque me estaban ahí revisando y todo. Y tu varón, yo le pregunté y me dijo, él está allá arriba. Él está sirviendo allá arriba ahorita. Fue la primera vez que conocí que se podía ir a los hospitales a orar, a interceder, a ayudar a los que estaban ahí enfermos, pero no nada más a ellos, sino a los familiares también. Entonces eso a mí me impactó demasiado, porque los niños estaban orando por los niños, los que estaban ahí esperando a sus papás. La esposa estaba orando por las mujeres y el esposo pues estaba arriba. Y la hermana me dice, ahorita baja mi esposo y subo yo. ¿Sí? Y eso impactó mi vida. Dije, wow, yo quisiera tener una familia como esa. Porque en ese entonces, bueno, pues era soltero, ¿no? Y yo decía, yo quiero tener una familia así, que los hijos estén sirviéndole a Dios, la esposa, y pues uno como varón también, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y el Señor me ha dado una esposa, me dio dos hijos también, y ahora esos pequeñitos de 7 y de 9 años y desde más chiquitos, oran por la gente y le dicen, papá Dios, que la gente ya no tome, que la gente ya no fume, que la gente ya no se drogue. Yo creo que el Señor impactó tanto mi corazón en esa vez, en esos años, pues que ahora me lo impactó al doble. Porque dije, sí, Señor, tú cumpliste, yo pedí una familia así. Y la familia ahí está, la tengo, y ahora ellos son los que sirven. De repente llegan ahí al servicio, de repente llegan al salón donde nos reunimos, y se ponen a barrer o se ponen a trapear, o ponen las sillas, las limpian, ¿no? Entonces, el Señor siempre va a cumplir esas peticiones de nuestro corazón. ¿Sabes qué dice en Romanos 10? Fíjate, vamos a ver Romanos 10. Porque estamos diciendo, ok, ¿quién va a hacer algo? ¿Cómo le vamos a hacer para que esa gente llegue al conocimiento de Dios? Para que nosotros vayamos y proclamemos las buenas nuevas del Evangelio, ya sea personal o ya sea con toda la familia, desde el más pequeñito. Dice Romanos 10, del 13 al 15. Dice, del 13 al 15, Romanos 10. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. O sea, sé que nos vuelve a decir el Señor, ¿quién va a ir a predicarles a ellos? ¿Quién va a ir a enseñarles de que Jesucristo, nuestro Señor, les quiere dar salvación? Aquí yo quisiera preguntarles honestamente, ¿quién va a ir? Que se cumpla, y dice aquí, que qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Y que estemos dispuestos a hacerlo. Y volvemos a la pregunta, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿En lo personal o en lo familiar? Para que todas estas personas lleguen al conocimiento de Dios y les sea revelado Jesucristo para salvación. ¿Sirves en alguno de los servicios que acabamos de ver? ¿Sirves dentro de alguno de los servicios que hay en este centro cristiano? ¿Sirves en tu colonia? ¿Sirves en tu escuela? ¿Sirves en tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿Sirves en tu propia casa? De verdad hay que reflexionar en ello. Dios nos ha dotado de muchas capacidades, de muchos talentos, de muchas cosas, inteligencia que nos ha dado. Recordemos a todos los personajes, se puede decir, que están escritos en la Biblia. A Salomón, Dios le dio sabiduría, ¿cierto o no? Lo dotó de sabiduría. A David le dio y lo dotó de fuerza, de valor. Porque él, aunque fuera pequeño, le decía, tú vienes con arco y con flecha y con espada. Yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos y te voy a derrotar. Él iba convencido por su Dios, ¿cierto o no? Porque Dios lo había dotado de eso. A José lo dotó de inteligencia también, de sabiduría, de sueños, de interpretar los sueños, ¿sí o no? A Daniel también de una sabiduría tremenda, que por eso fue la mano derecha en ese entonces del rey, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué dudar que nosotros podemos servirle como personas o como familias? ¿Por qué dudarlo? ¿Por qué temer? No deberíamos de hacer eso. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿de verdad estoy sirviéndole al Dios de dioses, al Rey de Reyes? Aquel que me rescató y aquel que me dio una vida nueva, ¿sí? ¿Usas lo que Dios te ha dado? Eso es para reflexionarlo. El Señor, nuestro Dios, quiere que el día de hoy reflexionemos, ¿sí? O tal vez ya te cansaste de servir y de usar lo que Dios te dio. Hay que reflexionar en eso. A mí me dio mucha tristeza algún día que escuché, sin querer escuché, que alguien le preguntó a una persona, a un hermano en Cristo, y le dijo, ¿tú sirves a Dios? Porque esa persona sabía que diferentes que estábamos ahí, servíamos a Dios. Entonces llegó esa persona y le dijo, ¿tú sirves a Dios? ¿En qué servicio estás? Y tristemente, lo que oyeron mis oídos, yo dije, Señor, mejor lo cierro porque no me gusta eso. Y esta persona le contestó, pues ya le serví 14 años al Señor, ya no quiero servirle por ahorita. Mi corazón se dolió y en mi mente estuvo, ¿este hermano sabrá que Dios aún le sigue sirviendo? Porque él no vino a ser servido, él vino a servir al hombre. Y estoy seguro que Jesucristo le sirve a este hermano. Pero no se lo quise decir porque dije, no quiero contender, ¿verdad? Pero eso es cuestión de él y con Dios. ¿Ya te diste cuenta que Dios te ha dado dones, talentos, capacidades, inteligencia, valor, sabiduría para usarlos? ¿Ya te diste cuenta, hermano, hermana? Si no, ¿qué tienes que hacer? Preséntate ante él y pídele que te revele y te dirija hacia donde él te quiera utilizar para desempeñar lo que ya te ha dado y seguir estableciendo su reino aquí en la tierra, ¿sí? Recuerden que somos embajadores de él. Somos colaboradores de Cristo. Él está en el cielo, ¿sí? Y nosotros aquí en la tierra, pero somos sus colaboradores. Pídele que te despierte, ¿verdad? Que despierte en ti esa necesidad de poner a prueba lo que ya te dio para ayudar a otros y ellos mismos alcancen la victoria, la libertad y la salvación, así como tú. Así como tú ya lo hiciste, hay muchas personas, y ya lo vimos ahorita. ¿Cuántas personas no habrá que necesiten de una familia que sirva a Dios? ¿Cuántas familias no necesitan que una familia cristiana les ministre esa paz, les ministre esa verdad, esa salvación? ¿Cuántas familias no habrá así? Ustedes díganme. Muchísimas, quiero pensar. Fíjense, y en semanas pasadas el Señor hablaba a mi corazón diciendo que una luz no puede estar escondida, una luz no puede estar oculta. En Lucas 8, ¿verdad? Conocemos esta cita. Pero el Señor ponía eso en mi corazón. Lucas 8, 16. Lucas 8, 16. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver la luz, puedan ver su luz, ¿sí? Porque dice la Biblia, dice aquí la palabra de Dios, que nosotros como su pueblo somos la luz, ¿cierto o no? ¿Quién es luz aquí? Tendremos que ser luz, tendríamos que ser luz, tenemos que ser luz a donde quiera que vayamos, ¿sí? Y que como yo reflexionando con el Señor, él me decía que como servicio y como familia tenemos que hacer algo más, yo le preguntaba. Y por momentos pueden venir pensamientos como, ¿sí podré hacerlo? ¿Seré capaz de llevarlo a cabo? ¿Tendré el suficiente conocimiento? Me siento indigno para servirte, Señor. Y muchas preguntas negativas. Pero el Señor trajo a mi mente en ese momento la historia de la pesca milagrosa, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Muchas veces podremos estar pensando eso. Inclusive se han acercado personas y me han dicho, no creo poder servirle a Dios, no me siento capacitado, como que me siento también, me siento indigno, me siento como que no merecedor de servirle a Dios. Y yo le digo, pues yo creo que eso es lo que tú piensas, pero Dios piensa otra cosa de ti, Jesucristo quiere otra cosa de ti. Y en Lucas 5, es donde vemos esta historia. Lucas 5, del 1 al 11. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesucristo. O sea, de que no nada más sucedió hace más de 2000 años que las personas pensaban y decían, Señor, aléjate de mí, soy pecador, soy indigno, no puedo servirte, ¿cómo podré servirte? Y en ese momento Jesucristo en su compasión y en su amor y en su poder le dijo, Simón, no te preocupes, no temas, yo estoy contigo. Y desde ahora pescarás personas. Y la actitud de Simón fue dejar todo, la actitud de ellos fue dejar todo y seguir a Jesucristo. Qué hermoso poder así. Que como familias o como personas, ¿verdad?, en lo personal podamos hacer esa acción. Y tal vez podemos decirle, a lo mejor, Señor Jesucristo, no soy digno, soy pecador. No puedo hacer algo por todas estas personas que en el mundo se están perdiendo. Yo estoy seguro que Jesucristo va a decir, adelante, mijo, a partir de hoy te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Y miren, hermanos, si se encuentran en la misma situación que algún día yo me encontraba, ¿verdad?, y con este tipo de pensamientos negativos y dudas, el Señor el día de hoy les dice a todos ustedes. Algún día el Señor me lo decía. En Jeremías el Señor me respondía. Yo recuerdo la primera vez, ahora a principios de año, en marzo por ser exactos, el pastor Gilberto me invitaba y me pedía que predicara. Y yo decía, después de que salí de la oficina, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pues nunca lo había hecho así, aquí en el centro cristiano. Y fui y platiqué con Dios. Yo le decía, Dios, yo no voy a poder hacerlo. ¿Sí? Pero Dios me respondía aquí en Jeremías 1, del 4 al 10. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Hermano, si te encuentras en esa situación, solo o con tu familia, el Señor te va a responder. Y el Señor ya lo prometió. Él te puso en estas naciones. Él pondrá sus palabras en tu boca para que vayas y prediques el Evangelio a muchas personas, a muchas familias. Solo es cuestión de que tú quieras hacerlo. Así que, hermanos, el día de hoy Dios nos pone a reflexionar en qué Él quiere que usemos lo que ya nos ha dado y le sirvamos poniendo manos a la obra. Y su palabra dice que la verdad, la mies es mucha y los obreros muy pocos. ¿Sí, hermano? Fíjense, en el servicio en donde estamos, en donde Dios nos puso, que es un poco pesado estar trabajando con este tipo de personas, si acaso somos 8 o 10 servidores, somos demasiados. Y creo que no es suficiente. Y no nada más nosotros, yo creo que todos los servicios que están allá afuera, todos los servicios que pudimos ver aquí, estamos casi igual. Y es una tristeza cuando vemos que los servidores, los pocos servidores que hay, se están multiplicando en servicios. Esto quiere decir que un servidor puede estar sirviendo en 3 servicios. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿y los demás? ¿Y las demás familias no están agradecidas con Cristo? ¿No están agradecidas con Dios? ¿Sí? Y fíjense. Así que, si puedes rescatar a alguien de su infierno, hazlo. Dios está contigo. Y el día de hoy lo prometió. Y por una parte, el día de hoy, quiero orar por 2 cosas. Hace rato nos decía el hermano, levántense las familias, y se oraron por los diezmos. Yo les digo en esta mañana, levántense las familias. Aquellas familias que de verdad quieran, como familia, servirle a su Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hermano, hermana, toma tu familia. Por eso no salieron los jóvenes, por eso no salieron los adolescentes. Porque tenemos a un Dios de familia. Y tenemos que demostrarle a aquel que no conoce de Dios que somos familias en servicio. Porque tenemos un Dios que nos sirve. Así de que toma a tu familia y ora a Dios. Ora a Dios y comprométete con tu familia en este momento a servirle a Dios. Padre, aquí estamos. Aquí estamos como familia, Señor. Aquí estamos los varones, las mujeres y los hijos. Nos queremos comprometer contigo, Dios. Queremos ser esas familias en servicio. Queremos ser familias que podamos ministrar tu amor a otras familias. Que podamos predicarle las buenas nuevas a aquellas familias que están destruidas, que se están yendo a la basura por ese comportamiento que hay aún en ellos, Señor, por el pecado. Aquí estamos, Señor. Tómanos como familia, Señor, y haz lo que quieras de nosotros. Somos tuyos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. Toma mi familia. Y tú dile, hermano, tú como varón y cabeza, dile al Señor, toma mi familia. Usa a mi familia en donde tú quieras usarlo. Y asimismo rescatar a los hijos, asimismo rescatar a los jóvenes. Úsanos, Dios. Pero sabes, también quiero que oremos todos aquellos que también vienen. Tal vez dices, yo soy soltero, yo no tengo familia, yo vengo solo porque mi familia aún no ha llegado a los pies de Cristo. ¿Sabes qué? Ponte de pie. Si tú te quieres comprometer con Dios y servirle de la misma manera, tú joven, tú que vienes y que eres soltero y que aún no tienes familia, de verdad, si te quieres comprometer, también ponte de pie. Ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tómame, úsame, Señor. Mi vida es tuya. Y que podamos decir como decía Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que podamos ser capaces de decir como Pablo cuando llegó el encuentro con Jesucristo y que le dijo, Señor, dime qué quieres que yo haga. Y el Señor le dijo qué es lo que él quería que hiciera Pablo. Así es de que levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Tómame, úsame, Señor. Soy tuyo, no me pertenezco a mí mismo. Mi vida te pertenece, Señor, es tuya. Y si verdaderamente tú te quieres comprometer a servir en lo individual, en lo familiar, de verdad comprométete con Dios en este momento para servir. Y la tarea es poder orar a Dios y que Dios les dirija a dónde quieren servirle como familia. Y el día de hoy puedes pasar alguna de las mesas que están aquí afuera a preguntar en qué servicio tú puedes y tienes esas capacidades. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aquí estamos como tu pueblo, Señor. Aquí estamos como tu familia. Tómanos, Padre. Tómanos. Te pedimos que nos tomes, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Gracias, Dios. Envíame. Así es. Si te puedo servir, aquí estoy. Tómanos, Señor. En tus manos, Señor, como el barro soy. Para que me hagas a tu imagen, tómame. Dice el hermano, heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Dile, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones. Te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida, dile. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Levanta tus manos y díselo. Yo lo haré, yo lo haré, Señor. Te obedeceré, sin reservas, Señor, sin reservas ni condiciones, te serviré. Levanta tus manos y díselo. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Ahora con tus propias palabras, comprométete con Él. Aquí está mi vida, Señor. Capacítame, Señor. Tú eres el dador, Señor. De ti viene, Señor, la habilidad, el poder, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Tómala si te sirve, Señor. Quizás mis labios tartamudos, Señor. La impotencia de poderlo hacer, Señor. Tuya es mi vida. Tuyo es mi corazón. De ti viene toda dádiva, todo don perfecto, Señor. Dile, yo lo haré, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Solamente tu iglesia, comprométete. Yo lo haré. Sin reservas, te serviré. La última vez, díselo con toda tu alma. Él te está escuchando. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré.